Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Lo de Grecia es una guata buena. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Este es el último programa que hacemos antes del Resurrection Fest. Sí. Y quiero invitar a todos los... Bueno, invitar. Invitar como invita a un catalán. Todos los gallegos, preparaos, que el doctor va para allí. Y quiero... Chupa de flecos y todo. Chupa de flecos, conocer a la gente, fotos, selfies y de todo. Que, porque dice la gente que tengo que llevar la chupa de flecos, que si no, no me reconocen. Claro, hombre. Hacer el favor, gallegos, hombre. O sea, ya ahora refresca. Soy, o sea, cuando veas las rayas, sigue lo que es el brazo hasta el hombro y el que está detrás. No tiene mucha pérdida. Hostia, si llevo la chupa de flecos, chaval. Hombre, es que así te puede llover, a lo mejor. Y me irá bien la chupica. Hombre, hostia, bueno, eso la chupa, podemos decir chupa, Eso patina al agua, ¿no? Hombre, digamos... ¿Tú crees que un búfalo se moja por dentro? No, eso es o sea, hacia afuera. Y eso está hecho de búfalo mínimo. Pero hay que lo pone en la etiqueta. Pone ahí entre 6 o 7 búfalos. Y ajo pone, puede contener trazas de chorizo. Así te lo pone. Y claro, aparte los flecos sirven así como para ventilar. Porque para eso se creó, los flecos. Joder, todo va a favor. Claro, porque ¿qué te crees? ¿Que el fleco es así como algo decorativo? No, el fleco tiene su función. Claro, airear. Entonces, airear. ¿Qué tengo que llevar? ¿Pantaloneta? O sea, pantalón corto y chupa flecos, sin camiseta. ¿Qué dices? A lo Axl Rose. No, pantalón de pitillo, ¿no? Y... Hostia, claro. Dando calor el planteamiento, ¿eh? Claro, pantalón de pitillo, ahí... Camperas. Pero de las que llevan los jóvenes. Miraré si en el resu hay. ¿Sabes esas...? Que hay mucha suela, mucha hebilla, que llevan hasta puerto USB. Esas botas llevan de todo. Hostia, ya sé cuáles son. Así como mucho encadenado. Para Mad Max 3. Hebillas sí, sí. A tope. A tope, pero a topísimo. Y todo eso. Igual hay cordón debajo de la hebilla y todo. Lo ponen todo. A ti te pega más campera de la de toda la vida. Así, con punta y... Por dentro del pitillo, que deforma todo lo que es la tibia. Espuela. Espuela. A ti te pega eso. Madre mía. Me han dicho que el resto es un barrizal, ¿eh? No sé cómo voy a volver. Pero hace que no llueve por ahí. ¿Tú crees? Tela, ¿no? Sí, ahora están también de secano los gallegos. Se le están muriendo las cocochas y todo. Supongo que tenemos oyentes gallegos, básicamente, que van al resu cada año. Y yo tengo una duda que no sé cómo resolver. ¿Dónde se carga el móvil? O sea, no se carga el móvil. Gallego. Eso, el primer día te queda ya sin wifi y ya a tope, ya claro. Sin nada. O en los lavabos, claro, ahí. Yo tengo adicción, que tengo que mirar mis pedidos en eBay y estas cosas. En los enchufes de... Se enchufo la nevera de la barra. Claro, de cosas así. O los amplis. El otro día me dijo un amigo que está haciendo un cursillo de dibujo, de programación y todo eso. ¿De pintar superhéroes? No, tirar líneas así de... Lo que hablamos el otro día de la regla esa transparente. AutoCAD y de todo. Buah, eso. Y se ve que hay un chaval senegalés. Y se ve que llega allí. O sea, que a lo mejor en Senegal. Que no se hace mucho diseño. Es lo que sería todo. Bueno, lo que son las chozas, ¿no? Tres dimensiones. Pero senegalés, como que le ha caído el curso ese ahí. Y ha dicho, hostia, pues voy. Y dice. Se pega unas siestas el amigo. Porque mira que el aire acondicionado. O sea, sí. Y carga un móvil. Dice, entonces viene el chaval, carga un móvil, se queda así sumando el aire acondicionado y así cuando termina, se va con el fresquito y con el móvil cargado. Dice, y está encantado, no falta ni un día además, se ve. Claro, es que si no, ¿dónde carga? Pero claro, que él ya le ha dicho al profesor, dice, hostia, a mí ni me expliquen nada porque yo no he visto el ordenador en mi vida. O sea, vosotros cuando teníais los Commodores... Esa es la típica honestidad senegalesa. Claro. ¿Qué me vas a explicar? Si no tengo la base. Claro. No tengo el LOA comillas, comillas, claro. Para llegar hasta aquí. Pero bueno, como veo, eso debe ser que tú llegas allá a un centro de esto y te digo, hostia, te interesa. Pero centro de ayunta, ¿eh? Ya, claro. No la jungla ni la astilla. Ya, tengo unos cursillos aquí de Katia. ¿Katia? Que es como de dibujo 3D y todo eso. No sé qué. Sólidos es eso. Y... ¿No sabes lo que es? Joder, macho, a ver si cada día te tengo que explicar algo. Que el otro día... A ver si te voy a tener que explicar yo los torbellinos, aquí no llega el aire. Que decía, no, lo estoy montando bien. No llega. Está cerrada la ventana, chaval. ¿Cómo va a llegar? Ábrela ahí. Cago en Dios, macho. Hostia, el otro día, cursillo de... ¿Cursillo de turbulencia? Ahora mucho mejor. ¡Claro, joder! Joder, chaval. Estaba... No es sudar, es que no es sudar, es como hacerse al vapor un poco, ¿sabes? Esa sensación. El otro día que pusimos información sobre la mesa de los Reynolds, lo que sería turbulencias y todo eso. ¿Tú crees que le hacemos un examen a los oyentes y aprueba alguno? No se ha interesado nadie. No tienen ni puta idea. Nadie. Alguien ha escrito ahí para decir, hostia, Dito, me pareció súper interesante todo lo que explicaste y contigo da gusto porque se aprende, cada día se aprende algo. Claro. Me podría hacer frigorista con un par de programas de radio más. Carnet de frigorista. Pues la gente. Ni puto caso. Ni puto caso. ¿Qué nos ha escrito? Un chaval. Un chaval en privado que leyéramos su relato. Pero era largo. Y que no nos metiéramos con él. Te voy a decir que él al redactar ese texto creo que se le ha olvidado poner un no. Que ponía a leer el relato y si podéis meteros bastante conmigo. Que decía, bueno. Sí, yo también lo he leído. Yo he vuelto a leer otra vez y digo, tío, que nos metamos. Que alguien que nos pida ya que nos metamos con él, porque sí, joder. Sí, que repase el chaval el texto y si falta un no, que nos mande un mensaje solo que ponga no y ya lo ponemos nosotros en su sitio. Porque tenemos pensado meternos con él, porque no lo ha dicho. No, si no hubiera puesto ahí un no. Nosotros no nos hemos metido con nadie desde. Pepe el Marimbeño, a lo mejor, fue el último. Y hace... Desde que sacó de del talego al otro. Al hijo de Ortega Cano. ¿Que ha vuelto o no ha vuelto ese chico? No, se está curando. Ah, pues le han salido ya los papos. Que se los papos que te salen cuando dejas la farlopa. Cuando... Y ya todo se MDMA. ¿Cómo coges peso, Cuando dejas la droga, ¿eh? Es que Marimbeño también va cargado, ¿eh? Claro. Hay un punto en que... En que dejas la droga, empiezas así como a rozar la obesidad. Es ese momento que el que ha dejado la droga en el bar, metiéndose un carajillo vodka o algo así bastante fuerte, te dice, me siento mucho mejor. Pero tú lo miras y dices, no tienes la pinta. Te veo con bastante ansiedad y fuera de peso. Pero luego se ve que el cuerpo... Como que se hace... El metabolismo. Ya, el metabolismo. Se hace ya eso, te vuelves a drogar y ya no bajas de peso. Que quedas arriba como paquerrín. Claro, es muy putas eso. Pues dices, hostia, ahora que vuelvo a la droga, supongo que caerá... No, ya no funciona. Eso, la tiroides, solo te da como una opción. Eso es como el tabaco. Deja de tabaco, engorda y dices, voy a volver a fumar, me sale gazo. No, eso no funciona así. Porque además te están metiendo bolsas y bolsas de donut. No, y es que lo almacena. Eso es como el Windows. Que tú vas haciendo versiones, pasas al 2000, 8.1, 8.2, eso. Pero tú luego buscas y ahí se han quedado carpetas de Windows 95 y de historias así. Que eso no. Que parece sencillo a la hora de diseñar un software, borrar lo anterior. Pero no se fácil, hace. No es fácil. Es más, te lo voy a decir, la semana que viene tenemos programa. No. Pues a lo mejor me pongo a... Y a lo mejor la otra tampoco, porque no sé cuándo vuelvo de Galicia. Que a lo mejor te... me quedo allí. Te quedas allí. Con la Montisanti o la Cabrito, quien quiera que sea que tiene apellido guay y gallego. Que no hay muchos tampoco. Que... Hostia, ¿qué pasa? ¿Que no hay música de fondo o qué? Sí, lo que pasa es que ahí esa canción deja un hueco al final. Bastante largo. Hostia, pero largo, ¿no? Sí, es largo. Tiene así como truqui esa canción. Ah, truqui. Sí. Tiene truqui. Me ha gustado. Paso un poquito. ¿Y qué? Cuéntame. ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? ¿De Grecia? No, de Grecia. No hablaremos de Cipras y de... Ah, de Galicia y eso. De Galicia. Pues tengo dudas. Yo no he estado nunca en el Reso. He estado en muchos festis yo. Algún día podríamos hacer especial festis. Sí. Y su gente. Yo he estado solamente en dos. O sea, mis misiones en el Reso. Que en las barras, en algún momento, tengan buen café. Difícil, ¿eh? Y habrá los gallegos como son, que son personas que no son como los catalanes. Esa gente tendrá poniendo cervezas, pero a lo loco. O sea, no habrá una persona detrás de una barra para 10.000, ¿no? La Estrella Galicia ya a fuego. Eso espero, que no sean como aquí. Yo de todas maneras estaré pendiente de ese detalle. Sí. Probaré el primer día el café. Ok. Si está muy malo, como para ir a hacer un lavabo, que no quiero ir. Sí. Me tiraré al licorca ya hasta, sí, hasta el tercer día. ¿Pimiento de piquillo? Pimiento de padrón. ¿Esto eso es el padrón? Pulpo. ¿Pulpo? Yo creo que con eso, porque lo que es los vicios los llevo yo. Lo que es tabaco y lo todo que no es tabaco. Porque los lavabos serán de estos de plástico, ¿no? Policlín. Policlín, allí eso. Eso. Pero yo tengo pase de prensa. Yo igual tengo una zona guay. Eso suele pasar. Que la prensa no se giña ahí bastante mal tampoco. Pero no en policlín, sino en lavabo normal. Ah, sí. Entonces va a primera hora que acaban de limpiar y es la buena. Y yo tengo el cuerpo como un reloj. Hostia, que no se te despista, ¿no? Yo me está como me levanto, o sea, a la hora que sea, me meto un trabucazo y lo cago y fuera. Y ya me olvido ya para todo el día. Claro. Eso va así. Pase de prensa, o sea, que podrás hacer fotos así de cerca y todo. Sí. Pero la hostia, porque no me llevo ni la cámara. Yo quería solo el pase de prensa, para no pagar. Luego, me llevo balón de fútbol. Hostia. Básico. Muy importante. Para pegar unos chutes ahí. Hombre. Hay que echar. ¿Tiene balón o no? Una pachanguita. Sí, sí, sí. ¿Pero de esto de quechua o...? Balón de cuero. O un taco. De los que se chuta descalzo. Vale, vale. ¿Colchoneta? Colchoneta. Para dormir y a la vez para ir a la playa que está ahí al lado. Hostia. Buena esa. Hombre. Yo creo que ya todo está. Eso lo vas a llevar tú. Todo, o sea, eso lo llevo yo. O sea, que llevas mochilón esta vez. A los caminos de Santiago me voy. Vale, vale, no trole y de esta haciendo ridículo. Igual estoy, ¿no?, fuera dos semanas, o sea, te voy a llevar cuatro cartones de Marlboro. Exactamente. Empaquetado así con un pulpo por fuera, porque ya, claro. Ya no caben. Unos calzoncillos, bañador. Y ya está, ¿no? Dos o tres camisetas, una por día y la lanza. Me llevo una de colaboración ciudadana para que me reconozcan. No hace falta, sí, ¿no? O sea, a mí se me ve. Si son todos unos chavales, menos yo. Llévate camiseta así de pinturas Corbacho y de cosas así. Oye, qué vida más triste. Porque hostia, esa camiseta te la pones un día, coges la lanza y al día siguiente pones otra y ya está. No tiene, pues si le das una camiseta como que eso. Y tú solamente tienes camisetas de algodón, ¿no? Sí, hay de otros materiales. Claro, de esto de que es como poliéster. Bueno, tengo la del Barça, la oficial. Eso es puta mierda, hombre. Eso lo hacen con cuatro botellas de agua. Eso es todo poliéster bueno. Eso no es poliéster, hombre. Eso es polietileno de alta densidad. ¿Y el poliéster qué aporta? ¿El qué? A mí, a frescura, mí. Frescura. ¿Más que el algodón? Joder, pues el algodón es natural. ¿Y qué? Pero es natural cuando está en el campo, ¿no? En tu cuerpo. En tu cuerpo ya no es natural. Pero ¿cuándo lo natural es bueno, doctor? Es que, a ver, esa conversación ya la habíamos tenido. Lo natural no es bueno. Mira, lo siento mucho por los oyentes, pero lo que es el Colaboración Ciudadana de hoy se acaba en estos momentos. Y te voy a empezar a preguntar, porque yo mañana tengo que ir al Decathlon. ¡Ahora te veo! Para que me digas qué tengo que coger. ¡Claro! Porque yo no entiendo la simbología del Decathlon. Claro. Poner esto para 30 grados bajo cero. Sin manga. Tú buscas cositas. Correcto. Sin mangas. ¿Así, fresquito? No, fresquito no me digas porque luego en la etiqueta no pone fresquito. Dime, ¿100% poliéster o...? Exacto, todo lo que sea, o sea, que tú veas artificial. Que si tú en algún... una prenda ves cutón a 20% o a 30%, eso ya no eso te interesa. Descartado. Todo lo que sea, y luego ya, si eres así como sibarita, entonces sí. Ya Coolmax. ¿Qué es Coolmax? Son como fibras, así, pero ya como de... ¿Eso va a Pretor? No, no, que va, hombre... Hostia, eso si no te cuece. No, no, eso es... Ya te digo, que haya... Que corra el aire. Claro, el algodón da mucho calor. Tú mañana vas al Decathlon. Voy al Decathlon. ¿Sección Kalenji o sección...? ¿Qué es Kalenji? La... Lo de... Runner. La sección de correr. Hostia puta, tío. Claro. O quechua. Mira, el otro día vi yo unas camisetas de quechua. Sí. Me parece que valían como 5 euros o algo así. Una poliéster. Para cada día. Todo poliéster. Claro, claro, todo poliéster. Eso te pillas, cuatro una de cada color. Lleva cada día una y la lanzas a... Al Lemmy. Ya está. Claro. Bueno, yo lo voy a intentar. No me he apuntado ni un concepto como Kalenji, ni Jumanji, ni nada de eso. ¿Y calzado que llevas de calzado para el festi? Espardeña, ¿no? Y algo más, ¿no? Una espardeña y una bamba. Y una bamba, para, ¿no? Para que vaya menos cómodo. Claro, menos. Claro. Yo no soy de llenar mucho la mochila, ¿eh? O sea, te estoy oyendo y me está dando mucha pereza ir. De todo lo que tengo que meter dentro. Claro, hombre, hay que ir preparado, ¿eh? Tengo que llevar dos mecheros. por si se responde sí. El mío. Tabaco, mechero. Paracetamol. Paracetamol porque también. Al despertar es necesario. Protector solar. Protector solar también. Chubasquero plegable. No, eso no. Si llueve, llueve a lo gusto. Y si no te doy yo uno, chubasqueros tengo. Cogeré una bolsa con autocierre para la farla. Eso sí que hay. Que eso no se moje. Y ya lo está. Lo demás da igual. Está. Y un cargador para el móvil. De esto, una batería de estas. No tengo de eso. Joder, chaval, cómprate uno en el Amazon. Pero ¿y luego eso dónde lo cargo? Pero eso te sirve a lo mejor para cargar tres veces el móvil. Luego ya le pegas una patada. Creo que el de la gorra tiene eso. Claro, eso yo hay tengo... que llevarlo cargado. Claro, yo, hombre, si lo llevas descargado. Yo también tengo una de esas. Si me doy cuenta que estoy bastante atrás en la tecnología. Claro, tío. Y aparte, le pega como chute rápido. ¿Tú sabes que cuando conecta el móvil tarda su puta madre en cargarse? Pues es que me sale un letrero y todo. Me dice, esto estará más o menos bien en 2 horas 50. Pues con eso, como eso lo tiene retenido ahí, lo escupe, lo, ¿no? lo escupe así de eso y te lo carga en un plis-plas. ¿Y por qué no lo hace la otra? ¿Qué otra? La normal, de escupir también así. Porque como no está acumulado la corriente... Que la corriente va circulando. Yo en festis europeos y aeropuertos y cosas así, he visto una máquina, rollo Pac-Man, que enchufas el móvil y hay un letrero que te pone 10 minutos está a tope. ¡Oh, chaval! Esto tiene que meter una chorrada de claro. Vatios de puta madre. Eso es para secar la lengua. O sí que te pegue el viaje. A la pila de petaca. Claro. Bueno, hay que arreglarlo de Grecia, macho. No sé, yo a la gente le igual le suda la polla como voy yo al resu. Si luego me ven allí, les doy miedo y no me saludan. Porque yo impongo. Pero los gallegos no nos conocen mucho, ¿no? Mira que hemos hecho especial Galicia y todo, ¿eh? Sí, y además bueno, ¿eh? El especial Galicia. Estuvo bastante bien. Como que... Historia de Fraga. Tú. Gallego célebre. Acércate solamente a las gallegas. Los gallegos te sobran. Pero... Tú gallegas. Las oyentes son súper jóvenes. Si bueno, yo ¿qué te crees? Que yo no les miro el perfil a ver la foto. Bueno. Pero no la del perfil, no. Que ahí se meten filtros y estoy. Miro fotos subidas con el móvil. Ahí sale legañas y de todo. Digo, mírala. Pero la Montisanti, o la que sea, ¿eh? Pero tú, aparte de... Bueno, eres medio joven. Sí. Pero... Tienes como un espíritu... Libre, ¿eh? Pero no, de adolescente. Claro. O sea, tú no es que seas joven, es que de espíritu eres adolescente. O sea, que podría tener una novia de 20 años. Y estaríamos o de, igual. O de menos. Igual ella sería más madura. Exactamente, o sea, tú ahora mismo... Por ejemplo... Te dice, hostia, ¿te parece que vayamos al parque a fumar unos petas de eso? Y dice, sí, como si tuviera 16 años. Hombre, si voy. O he echado un chivecazo a eso. Y que voy al parque y pille una chiveca caliente y pipa de calabaza, para hacerme el chulo, porque las normales las pilla cualquiera. Si te dicen, ¿te parece que hagamos una partida así a lo que es la PlayStation o eso? También accedes, seguramente. Claro. Final Fantasy, te echamos. O sea, por eso, que tú tienes una edad... Pero tú no estás para cosas de mayores. Tú no estás para transacciones bancarias. Reuniones de vecinos. Todo eso no. Ahí no te mueves bien. Tú te mueves en el ambiente adolescente. Lo que pasa es que, en claro. El rock, las tiendas de gadgets góticos. Claro. Pasa que los jóvenes, como son tan hijos de puta. Me marginan. Te marginan. A ti y a todos los de nuestra quinta. Te ve un chaval en su adolescente y dice: el hijo puta este, tan carcamal. Y te dices, joder, pero si yo por fuera puedo estar estropeado. Pero yo por dentro. Hostia, que. Pero tú crees que los chavales. Vamos a coger a los del resu todo el rato, ¿eh? Porque. Sí. Va a ser lo más próximo. ¿Tú crees que cuando me ven y eso así interactuar, me ven como veo yo a mi tío Ricardo? Que dice, tranqui, no te pongas nero y caqui y confi. Y cosas así. Y me hace polvo, ¿eh? O sea, me rompe por dentro. Yo creo que sí. Me ven así de triste, ¿no? A mí eso me... Como que me creaba ansiedad. Cuando era cuando tenía 20 años por ahí. Sí. Y trabajaba en la fábrica. Sí. ¿Se puede decir cuál? Sí, se puede decir. Trabajaba en una fábrica. En Ripollé, o sea, fábrica, Ripollé y automóvil. Con esos datos ya te puede... Pues trabajaba allí. Y en una cadena de montaje. Sí. Y claro, yo era el más joven. Era el más joven de la empresa. Joder. Fíjate tú, ¿eh? Llegué a ser honorífico porque era el más joven de la empresa. Y me enteré porque el sindicato me llamó y me dijo, tú tienes que hacer, yo que sé aquí, qué movida, porque la tiene que hacer el más mayor, el más joven y no sé quién. Rollo comité de empresa. Rollo comité de empresa. Y a mí, como que yo dije, yo no quiero ir a hacer esas mierdas, como a vigilar los votos o algo así. Me dijeron, no, porque por ley lo que se tiene que ir el más joven, el mayor, el más retrasado. Bueno, pues el más joven era yo. Y quizás el más retrasado. Tampoco. Pues cuando yo estaba en la cadena de montaje, había gente que a lo mejor en esa época tenía mi edad o era más joven. Sí. Y decían cosas así de Dabute y todo eso, y me ponía súper rojo. Es que genera mucha ansiedad esa gente descontextualizada. Genera mucho nervio. Y cuando me decían mi viejo, y hostia, tengo el viejo, yo qué sé, tal, esto. ¿Qué pasa, tronco? Y yo así como flipaba mucho, ¿eh? Hablaban como hablaba Emilio Aragón cuando imitaba a los Heavy y a los Macarra. Aparte, lo veía cuando miraban a las chicas o le decían alguna cosa o hablaban con ellas así intentando, veía que estaban haciendo el ridículo, claramente. Pero hay chicas que les gusta eso. No sé, yo es que ya son por una chunga y unos callos, pero hay gente que le gusta. Por eso hace 20 años que yo no hablo con chicas. Claro. Para no hacer el ridículo. Porque yo lo que tenía que hablar con las mujeres, ya lo hablé hace 20 años, cuando era un adolescente. Es que las mujeres han evolucionado más que los hombres. Joder, que se han evolucionado. Miedo, y las gallegas no quiero ni pensar. Es que haces el puto ridículo. Sí, sí. Tú te diriges a una señora, a una chica cualquiera, a pedirle fuego, y es que ya estás haciendo el primo. Y cualquier cosa. Y las chavalas de ahora les gustan la polla, le gustan los cuellos, le gusta todo, ¿eh? Te pone en evidencia, porque a mí me han educado de una manera más conservada que la sardina en lata, vamos. Y oigo unas aberraciones. Claro. Que a lo mejor estoy con una chavala ahí entrándole y veo que le está mirando las tetas a otra y digo, pero ¿qué mierda estáis montando aquí? Y luego llego a casa y me hago mi paja y me voy a dormir, pero vamos, como si no lo hubiera entrado. Porque yo con mirar de una mesa a otra ya. Es que ahora. Al ser escritor, tengo la imaginación de por Dante. Entonces hay tías que dicen, no voy a poner escote para que no se flipe. No, si a mí no me hace falta. Yo te veo en pelota, si quiero. Pego un parpadeo y te veo en pelota entera. Pero yo lo que no sé es cómo los de nuestra edad, sí, se les pasa sin siquiera por la cabeza de dirigirse a una chavala joven. A lo mejor por eso usan el Mythic. Pero ni a molestarse, o sea, decir, hostia, pero no ves que eres un mierda. O sea, yo ya pienso, digo, hostia, es que no te mereces dirigirte a una persona más joven. O sea, tú eres un escombro ya de la sociedad. Tú como mucho, pues a la vecina, si tiene 80 años, pues decirle, señora, le subo la bolsa. Jugamos al butanero, estas cosas. Algo así sí que te sientes como, pero así a un par de chavalitas jóvenes esto, que a mí, se me dirigen a mí, me dice un par de chavalas. Oye, adicto, y es que ya me sonrojo. Oye, señor adicto, a lo mejor. Claro, seguramente que me dirán señor. Que las chavalas te sacan los colores, sí que es verdad. Joder, te expliqué la historia. Bueno, ahora hablamos de Grecia. Sí. Bueno, Grecia en realidad tiene como 3 o 4 días. Está bastante tranqui. Luego ya veremos ya lo de Troya, nunca mejor dicho. Te expliqué la historia de que vi un actor famoso catalán en el tren. No, ¿no? Espera, actor famoso catalán. Me la voy a jugar a Lluís Omar. No, que no sé ni cómo se llama. Ah, no sé ni cómo sabes qué actor. Porque me suena de haberlo de alguna teleserie de estas. No sé, el catalanista. No sé, no sé que es presidente de la academia o algo así. Es que no sé cómo se llama. Es un Joan, Joel Joan. No, que va, más mayor. Así como con barbita. Bueno, más mayor. A lo mejor tiene nuestra edad hoy. Carles Canut. No sé cómo se llama. Pues imagínate, un chaval de nuestra edad. Sí. Así, con su barba, sí. Que actor de mierda de estas. De TV3, sí. Culebrones así. A lo mejor La Riera, o a lo mejor Ni Saga de Poder, o a lo mejor El Barri, no había una. O Poblano. Puede ser. No sé. Bueno, pues está en el tren. Y entonces, yo soy una persona súper discreta. Sí. Y cuando veo a una persona conocida, yo tengo un sensor especial para decir, hostia, mira, Elton John. Que la gente dice, hostia, ha visto a Elton John y no ha parpadeado, o sea, no reacciona, o sea, como si lo viera cada día. Claro. Pero yo soy así, veo a Elton John y digo, para que la gente lo sepa, digo, mira Elton John. Y claro, la gente dice, hostia, pero ellos sí que se sorprenden. Es que en Colaboración Ciudadana hemos funcionado siempre así. Yo se me acercó un día el cantante Pearl Jam y le firmé un autógrafo. Y contento que se fue el chaval, yo ya lo iba con su garabato. Claro. El otro día había el de los Estopa también. A uno, ¿no? A uno de los dos. ¿Al guitarra o al que canta? ¿Al que canta? Debe ser David. o no. Pues no tengo ni puta idea de cómo se llama uno ni el otro. Pues lo vi, entró, estaba yo en un bareto, entró así, tal, y digo, hostia, mira, el cadenero de estopa. Y claro, la gente así se miró y diciendo, hostia, ¿dónde está? No lo, encima la gente que es medio esto, ¿no ve? No caen. Hostia, que sí, que sí. Pues ya te lo he dicho. Y la gente así como que se pone nerviosa. Claro. Hostia, esperando ese golazo. Digo, pero sí, ya lo he dicho yo, deja, chaval. Sí. Pues eso, pues yo lo vi, estaba sentado, se sentó al lado mío. Y ves que la gente así como que, hostia, no, este famoso. Pues estaban mis cosas. Y hay una chavalita, súper joven, estaba sentada al lado. Joven, joven, cuidado. Pero joven, te voy a decir, a lo mejor de 18 años. Pero además, como... Casi talego, ¿eh? Como demasiado buena... A lo mejor para tener 18 años. ¿Buena de estar buena o de estar buena? Estar buena, pero, ah, vale, vale. Pero de estar que tú no la tienes ni que mirar para no insultarla. Claro. Porque eso dice, bueno, como voy a mirar a esta chavala, no se merece que me fije. Sí. Pues la chavala cógese y empieza a darle palique a él. Pero porque era famoso. Claro. No por nada, o sea, porque si no. A lo grupi. A lo grupo y empieza así a decirle, yo no sé de qué iba la historia, ni me interesa. Y empieza así a darle. Y claro, el tío, como al ver que estaba buena, que era una chavala que tendría la mitad de edad, pues como así, como que se interesa. Así rollo paga fantas. Sí. Diciendo, hostia, la chavalita haciéndose sus planes, diciendo, a lo mejor me la podría follar. A lo mejor. Cosa, problema que yo no tengo, porque ya ni se ve. O sea, esa se me ocurre. Esa cara se me ocurre. Pero él tiene, claro, al ser famoso dice, hostia, ya tiene esa preocupación. Dice, a lo mejor me la puedo follar. Sí. Igual no voy a estar a la altura. Todos son quebraderos. Cosa que nosotros. Mira, no te vayas del tema, pero el sábado pasado yo quedé con un colega y dijimos, vamos a darnos un homenaje para comer. Vámonos al restaurante chino. Venga, vamos al chino a comer. Y cuando íbamos a ir me dice, tengo una colega en casa que se ha quedado tirada porque nos vamos a comer. ¿Te importa que venga? Y dije, hombre, no sé, está buena. Y dijo, no sé, es exótica. Y digo, bueno, pues si es exótica, pues que venga. Llama a la chavala, baja a la chavala, 20 años, de Singapur, un pibón. Una empalmada a toda la comida que no se podía aguantar. Pero yo no me planteaba ni entrarle, pero ni en inglés ni en singapureño o lo que hable. Yo como mucho que empieza a tirar pelota de ping pong por el chocho y devolverla con los palillos, o sea, más no voy a hacer. Claro, te tienes que, en ese momento tienes que poner el modo beta, decir, yo soy una persona beta. Claro, macho alfa no. Esto se lo dejo a los machos alfa, que son los que estas cosas las pueden... Sí, que follan igual de poco, pero su capacidad de ridículo es mucho mayor. Claro. Su encaje... Pero tú ya pones, tú, y ahí te sientes tranquilo. Claro. Yo soy un beta. Zona de confort. Esto no va conmigo, ya puedo enseñarme una teta, lo que sea... Que sí, sí. Esto me viene grande. No hay problema. Es más, al estar tan tranquilo y relajado, me vuelvo como más tolerante. Si le asoma un pedón, es que me da igual, porque estoy en zona de confort. No estoy en la tensa. Hostia, mira, un pedón ahí, ¿no? Si no me voy a comer. Sí, sería como ir al mercado e ir babeando por los puestos. Si no me lo voy a comer, todos esos peces. En lugar de bajar a esa chica, te baja a ti una señora ya de tu quinta o más mayor. De Singapur también. Con dos hijos a su cargo, sí. Así, con unos kilos de más, sí. Y con esto, y entonces ahí a lo mejor dice, hostia, a lo mejor, cuidado, pero, que como asome un pezón, igual a lo mejor me lo puedo plantear, porque claro, es más mi liga. Pero es que hay que ser así con todo. Imagínate, adicto, que tiene a lo mejor juntando tres envoltorios o tres etiquetas de estrella o algo así, entra en un sorteo, te toca. Este año no es los Chemical Brothers. Es que vas a estar en el área del campo del Barça, pero pisando césped, ¿eh? Y te va a centrar un córner Messi o algo así, para que tú remates, o sea, un premio de la hostia. Antes de que chute, no piense en la chilena. Piensa que, bueno, que va a meter tibia y vaya la bola donde vaya. Porque si no, te va a venir un desgarro luego. No estás ahí diciendo, hostia, como me venga así a media altura, va chilena. No, va a hacer el ridículo. Te bloquea. Eso es. Hay que bajarse uno a sus posibilidades. Pero la gente, a lo mejor está pensando, dice, hostia, qué poca autoestima que tiene. No, no. Son dosis de realidad. Claro, y eso, autoestima y a tope, autoestima, ¿eh? Claro, eso es verte en la escala de valores, en qué, cuál es tu punto, dónde estás, claro, jugando eso, y estar confortable allí. Claro. No moverte de, porque ahí, en realidad la inversa pasa igual. Tú no entras a la discoteca. Bueno, yo creo que no voy a una discoteca desde que nos echaron a ti y a mí de un lavabo. No he vuelto a entrar en ninguna porque me quedó como un trauma. No entra, a que tú y yo no entramos a la discoteca y tal como ponemos el pie en la luz azul esa que hay dentro, no decimos, están mojando bragas todas. No es así, es mucho más natural. Sabemos nuestras posibilidades. Igual está mojando bragas una. Claro, esto es así. Pero es que tú ves a lo mejor una discoteca de esas de Ibiza, de jóvenes, están, jóvenes, de jóvenes, reservado con mochandón y todo. Señoras, o sea, pero que están así como, ya no es normal lo buena que puede estar esa gente. Eso. No, que la gente se muere así como por pagar 150 euros por entrar a una discoteca y ver la chica esa. Claro. Tú y yo no entramos ni gratis. No, o sea, no queremos. O sea, no, nosotros no. Dice, creen y decimos. ¿Es depende que esto? Del plan que tengamos. Si nos llamaran al Interfone y nos dijeran, venir a la discoteca y os dejamos en el reservado un pollo farlopa, igual le dimos que no. Porque igual arriba tenemos más. Nada, adaptado, tira para allá. Eso pero, no viene grande. Pero esos son los tíos que luego se la ligan por esas cosas. Se ligan al pibón y dicen, joder, es que está una hora en el lavabo y no sale. Pero tú sabes la faena que hay ahí a arreglar todo eso. Que sale, que va quemando los tresillos por la casa. Déjala, que tarde una hora, hombre. Tómate un quinto. Pues no, encima impaciencia. Tiene que estar pibón en un minuto, siempre, sí. Claro. Y follátela gratis, ¿también? Pues bueno. Iba la chica esta en el tren. Sí, y, es verdad. Y así, como súper simpática, ¿no? O sea, sí. La chica así como muy amable. Y no sé qué le decía. Supongo que le decía, eres un actorazo, tal esto, lo otro. Y entonces se fue a bajar la chica a la misma parada que yo. Sí. Y entonces la chica le dijo, bueno, encantado de conocerte, tal, esto. Y entonces el hombre, sí, que reconoció, que dijo, bueno, soy un pagafanta y aquí no vamos a hacer, fue a darle como la mano. Anda, como bajar un peldaño, como, un truqui. Claro. Y entonces ella así esquivó la mano y le dio dos besos. Claro, como mucho más íntimo. Y entonces... Y buscando a lo mejor comisura. ¿Sabes cuando la gente hace eso? Normalmente gente fea, ¿eh? Siempre también lo voy a decir. El chico así como que, hostia, que se vino otra vez muy arriba y la chica así como mirándole así, con la mirada cómplice así, con la risita así floja, se dio la vuelta, se fue para él y le dio un papelito. ¡Oh! A lo WhatsApp, a lo mejor, o el Instagram. Y entonces el pavo, o sea, claro, ahí ya empecé a percatarme como periodista, claro, y dije, esto ya es el puto bochorno. Claro. Y claro, entonces el pavo se quedó así medio parado. Y le había dado el teléfono para que le llamara. ¡Ay, wow! ¿Qué te parece? Que igual no la llama, que igual solo WhatsApp. Que el pavo de una lluvia de emoticonos, ¿eh? En un momento. Le vino grandísimo, o sea, el tío en esa eso y dijo, claro, se veía ya follando así, dando la talla. Y que dijo, me está esperando mi mujer. Todos son problemas. Para ir al mercado. Y ahora tengo yo esto que me acaba de dar el teléfono una chavalita. Que claro, el teléfono ese no se le ha dado a la chavala para ver si le envía los DVDs de la serie, supongo. Supongo, si que se lo venden en el periódico. Claro. Y aparte, si tú le das el número de teléfono así, llevándote ese señor como 25 años, hostia, ¿no te va a llamar a lo mejor para llevarte al Tibidabo? A lo mejor no. Qué problema los dos, ¿eh? Claro, es que yo vi una situación que la situación iba a quedar bien. Claro. Hasta luego, encantado de conocerte. Y en un momento, porque la chica ya la había apuntado. La chica lleva el bolsillo lleno de papeles con su teléfono. Ya y se... lo va dando a discreción. Ya se lo soltó. No, a discreción no, pues se lo hubiera dado a mí. No, pero por si se cruza un famoso, claro. Pero lo lleva escrito. Sí, sí. ¿Qué te parece? El chaval, como hostia, se sonrojó así delante de todo el mundo, diciendo, ¿ahora cómo salgo yo de esta? ¿Qué te parece? Me parece un giro interesante. Y problemas para los dos. Ella y problemas para los dos. Todo el día mirando el teléfono. Claro, ahí está. Él con cuidado, porque como te vea tu mujer. Uf, eso es un problema. Hostia puta. Problemas poco. Porque cuando una tía está buena, te voy a decir una cosa. Tú añades al WhatsApp y te sale ahí una foto. Hostia. Si la tía está buena, está la tía ahí. Y no, si, para de mirar la foto. No, no. Si te sale un paisaje o una frase del Señor de los Anillos, ya puedes estar bloqueando y enviado. Eso es un callo de puta madre. Si no se pone la cara ahí, es que es un callo. Frases de Coello y eso. De hoy va a ser un gran día, plantéatelo así, cosas así. De, madre mía, la lagarta esta. Que ha venido a alegrarme la vida y esto no remonta. Ahora, después de esta conversación, ahora nos vamos a lo de Grecia. Sí. ¿Crees que podemos haber perdido audiencia o haber ganado después de todo? Yo creo que la audiencia está estable. Porque hemos dado un baño de realidad siempre. Sí. Damos un baño de realidad. como que la gente a lo mejor se viene arriba o abajo, ¿no? Yo creo que la gente está aguantando como primero por su propia mediocridad, que dicen, hostia, igual me dan algún consejo. De todos esos 100 que han dado, de momento no me ha valido ninguno, pero igual alguno me ayuda a ligarme un tío que esté bueno o una tía. Nosotros no podemos dar consejos de eso. Nosotros podemos dar consejos de macho beta. Macho beta, polígonos industriales, lo que trabajamos. De esto. Fútbol. René Ramos. Entrar a una discoteca, ahí directamente al lavabo, a esperar a que te eche guardia de seguridad, sin ni siquiera fijarte en las chicas que hay alrededor, ¿no? Porque ya no te digo sin haber consumido nada. Bueno, consumió lo que consume en el lavabo. Pero digo, de bebidas no. Y eso que te han dado 3 tickets. Pero no, no, yo entro a lo que entro. Entro allí como salen los toros de Toriles. Pues así entro yo a los lavabos. Claro. Pegando unos portazos reventando baldosines. Bueno, hay que poner un tema. Sí. Ni lo he buscado. Hace tanta calor que yo no he buscado ni el pues tema. Busca un tema. Que ahora vamos eso. Vamos a ir al relato. Sí. Y luego ya hacemos Grecia. Y hoy a lo mejor nos despedimos antes de tiempo y todo. Porque vamos así como mal, ¿eh? Sí. ¿Vamos justo, ¿eh? Sí, vamos justo, sí. Así que a lo mejor... Voy a poner, por no buscar, ¿eh? Sí. Voy a poner a Berry Charrack. Sí. Haciendo una versión de Judas Priest. Joder. Que se titula... Joder, temazo. Breaking the Law. Lo que Manolo Cabezabuelo tradujo como... Uno de mis temas preferidos. ¿Sí? Por eso te lo digo todo. Pues pinchamos esto, que creo que fue intro de Colaboración Ciudadana, ¿sí?, hace muchos años. Y luego nos vamos al relato. Y igual luego se acaba el programa. Seguramente. Esto va como... Porque Grecia... Madre mía, Grecia. Berry Charrack. Ya está. Sí, yo ahora tengo que ir a buscar la cuña de después. Ah, sí, y una música de relato. Sí, pero eso lo tienes tú listo rápido, ¿no? Voy a poner a Toxeiro, porque como me voy a Galicia, hombre, hace tiempo que no suena. Hombre, joder. En un festi, en el Hellfest, ya lo conté en su momento, conocí al vecino de Toxeiro. A ver si los, si está en el resto lo voy a ver rápido, porque... Sí. Llevaba bandana y todo por no le iba la droga, me acuerdo, además. No, era antidroga. Le dije, hombre, Galicia de puta madre. Buena droga y tal. Dice, sí, por desgracia. Y dije, bueno, pues hasta aquí lo que teníamos que hablar usted y yo. Llevaba yo como 12 pollos en el bolsillo. Mira. Mira. Es que a mí me habla el portátil, tío. Pero que tienes antivirus y todo. No lo sé. Actualizado. Una, como uno gratis de esos. Joder. Pero a mí me llegan los mails del príncipe de Zamunda. Bueno, eso, a tope. Lo que puede estar tranquilo es que igual de bueno el gratis que el que no lo es. O sea, ya. Por eso estás de tranquilo. Hostia, no sé qué poner ahora. Pon ¿eh? Explosions o algo así. Te pilla cerca. Me voy para atrás y lo... Sí, ahora la gente está tranquila porque como están todavía procesando el, los consejos que les hemos dado para enrollarse. Chicos con chicas, chicas con chicas, chicos con chicos, todo eso. Que se ve que ahora se puede tocar todos los palos, así, no pasa nada. Claro. Al Adinio. Se murió Marujita Díaz, ¿me viste? Sí. Y fue al funeral, Adinio, y todo. Fue al funeral, una de las mujeres más importantes de su vida. Sí. Bueno, esto ya está en marcha. Sí. Pues bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que va a Galicia, él ya tiene morriña yendo ya para Galicia. Sí, antes de volver. Antes de volver ya tiene morriña. Sí. Imagínate. Hoy nos ha preparado un relato que se titula La Gran Ola. Saltar del más alto de los trampolines para zambullirse en una piscina de sirope. Una subida de azúcar tan veloz como lo es el descenso. Y es que las montañas rusas funcionan así. Los Urales del sentimiento son un carrusel de sensaciones difícilmente predecibles. Podemos jugar a prepararnos para los envites, pero casi con toda seguridad anotaremos error tras error en nuestra libreta de progresos y comportamiento. Las bolas de papel entran, una tras otra, en nuestras papeleras. La faena será irlas recuperando para tratar de estirarlas con nuestro antebrazo sobre la mesa de cristal. Desear con todas nuestras fuerzas borrar todas sus cicatrices. Mucho me temo que será un trabajo estúpido. Como lo fue aquella mañana de enero en la que pintamos todos los días del calendario de color rojo. Como lo fue el día que pasamos de los cordones al velcro. Un supuesto avance tecnológico que haría nuestra vida más fácil y nuestros tiempos más muertos. Tal vez tan solo debamos aprender a desdecirnos, sin demasiados reproches internos. Desdecirnos porque nunca supimos callarnos. Porque dimos, por ciertos, la mayoría de los datos, sin cotejar en ningún momento los que eran falsos, sin reparar tampoco en los que eran ciertos. Aprender a encarar las cosas con luz y no temer perdernos en la montaña de los recuerdos, ni hundirnos hasta el cuello en el barro. Todo forma parte del camino, ni perdernos en los bolsillos de la memoria. Mirar atrás no es más que un nuevo pretexto, un esbozo cobarde de los pasos que nunca daremos, un carrusel indomable de sentimientos, la gran ola de nuestros sueños, con el tiempo justo de desaprender lo que nunca entendimos, sin tiempo a plegarias que siempre acaban siendo tiempos perdidos. Me cansé de repetir en voz alta para memorizar las lecciones, y acabé convencido de lo meritorio de mis enseñanzas, y al final todo fue en balde. Y ahora que llega la gran ola, seguro que nos encuentra durmiendo. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. ¡Piedad! cuando ellos tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver sus candiles, me echaron droga en el colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Eran prostitutas buscando domicilios para hacer la prostitución, pero no por eso, sino por robar. Mientras que una da el placer de prostitución, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan. Y era mucho mejor. Bueno, pues Grecia. Que no. Han que dicho no. Que no. Y Alemania, que decía, como digáis, que no os vaya a arrepentir, le ha dicho, bueno, dame unos cuantos días más para que os lo penséis. Que va a ser que no otra vez, ¿eh? O sea, yo creo que ya se lo han pensado. Es que la movida fue, o sea, la semana pasada. Sí. Lo europeo decían que sí, y los griegos decían que no. Y dije, bueno, pues vamos a preguntárselo. Sí. Pillaron un mosqueo los alemanes, los Rajoy y todo eso. Y entonces, el domingo hubo elecciones. Sí. Y lo creo que dijeron. Referéndum, ¿eh? Referéndum. O sea, algo que puede hacer. Algo que de eso nosotros no tenemos ni puta idea. ¿Qué va? Hicimos el de la OTAN, salió que no y entramos igual. Pues los griegos dijeron que no. Todo el mundo se viene arriba, tal, esto, lo otro. Va el Tsipras allí a Europa. Sí. Diciendo, traigo escrito aquí, sí, en la hoja, un no. Que sí, es lo que me han dicho. Que va a ser que no. Dice que va a ser que no. Y sé que le ha dicho la Merkel, va a ser que sí, ¿eh? Va a ser que sí. Y ha dicho, pues que, sí, que no haya recontado mal. Y entonces el otro ha dicho, pues sí que tiene las dos. Va a ser que no sí. No sé, ¿para qué he preguntado? Sí. Porque va a ser que sí. Que ha ido el Coletas y todo para allí, ¿eh? Claro, ha ido el Coletas para decir, pero claro, el Coletas se ha quedado así. Hombre, pero no era que no. Y el otro, así ha ganso a la cabeza y dice, parecía. Era no peor, sí. ¿Sabes cuándo es no? Pero cuando tú, claro, estás diciendo esas dos letras, está ahí, pero es que sí. Claro, claro. No, que niegas con la cabeza, pero, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Doble negación o no? Doble negación es afirmación, ¿eh? No, no, es sí. Pero cuando tú dices, cuando haría gesto diciendo no, pero diciendo sí, que eso es muy difícil de hacer. Es, eso sabes que lo hacen bien los lectores de lenguaje corporal, esos que llevan a los programas. Cuando a lo mejor Messi se toca una oreja, que dicen, está pasando una depresión del caballo, del hombre, porque se toca la oreja. Es cuando tú estás tranquilo y a lo mejor estamos tú y yo, ¿no? Y no sabemos que el otro lleva farla, a lo mejor. Y en un momento así de sopetón, que al otro no le viene, que el otro a lo mejor está pensando meterse unos risquetos. Nada, nada. Pero otro dice, te pongo un tiro. Y tú, a lo mejor tu cuerpo dice no, porque, pero la realidad es que sí. Afirma. Es que sí. Afirma la negación. Sí. Pues eso es lo que ha pasado. Y los otros. Sí. Que decían que sí. Ha dicho, bueno, esta gente ya no le vamos a dar más dinero. Pero cuando el otro ha dicho que sí, el otro ha dicho, suelta ahí la pasta. Que el otro digo, hostia, no pidas más dinero, que esto es un puto infierno. ¿Pero no te has gastado el otro? Claro, yo es que dejaba. Eres como un niño pequeño. Yo es que dejaba ya de pedir. Hostia, que va por el tercer rescate, se ve. O sea, que eso es. ¿Te explico lo que es un rescate? No. Ay, o sea, sí. ¿Ves? ¿Ves cómo ha pasado? Tú estás en la playa. Sí. ¿Ves la boya esa que está a tomar por el culo hasta donde se puede acercar la barca? Que sí. Es grande ya lejos. Y dice, soy capaz de nadar hasta allí. ¡Eh! Y volver. Y volver. No preveo quedarme allí. Y los colegas te dicen, tú estás chalado, estás flipando, hazte un canuto. Hazte un peta, que estamos a 40 y pico grados. Y es cuando entra bien, entra el bien. Chocolate, sí. A las 2 del mediodía en la playa con el secazo y la arena. Le hemos dicho que no al negrito de la falda 3 veces ya. Y le vamos diciendo que no. Y ahora cuando esto, te tiras ahí lamentablemente a plachazo, así, plachazo ya de entrada. Nada, que ya pierde la respiración cuando todavía está, haces pie. Sí, que aún no se te corta la ¿qué se corta? La digestión. La digestión. Y ya un gemelo ya se te ha subido. Y aún tienes que llegar. Tienes una rampa y todavía, hostia, tienes niño a tu alrededor con flotador y ya está con rampa. Sí, sí. Pues, y dice, bueno, allí llego, pero con los huevos. Tiras para allí, pegas dos brazadas, pierdes la respiración, esto es lo otro, te ves de la Cruz Roja que estás dando un espectáculo lamentable, viene a por ti. Que alternas estilos, como pachuleate de que lo sabes todo, y es que no aguanta más de 10 segundos con el mismo. Dice, va a la espalda, a la mariposa, sí, sí. Aún haces pie, muchacho, ve tirando. Te sacan de la Cruz Roja, así todo el mundo mirando, bochono tus colegas partiéndose el pecho, el patinete que pasaba por allí, esto. Entonces te sacan así, escupes un poco de agua y dices, pues me huevo que llego tal esto. Y estando ya a salvo, sí, decides tirarte otra vez al agua. Otra vez, como para generar empleo. Como para generar. El otro ya que dice, bueno, ahora vete a tomar por el culo, ya que te rescate tu puta madre. Pero cuando te ve así, balbucear ahí y así, como mover los brazos así, muy a lo loco, giran cola el de la Cruz Roja y dice, bueno, vamos a buscarlo ya, vamos, chaval. Claro, porque va a ser peor, nos va a alargar el día, dejarlo dentro. Te sacan otra vez del cuello, escupe otra bocanada de agua. Uf, está así, te cree el macho alfa, aunque sabes que eres un beta. Y dice, a la tercera la vencida. Vuelta. Eso la bandera ya no es verde, ya han puesto la roja, pero da igual. Da igual. Eso es un rescate. El de Grecia sería ese tercero. Ese sería. Están ahí. No pidan más dinero. Pero si yo... a Rajoy también lo han rescatado, dice que no. Claro, pero a lo único que no han rescatado, sí, son a gente como a ti y a mí. O sea, tú vas al banco. A mí me debe dinero los griegos, yo estoy pero... en superávit. ¿Tú verdad que no vas al banco a decir, deme dinero? Porque sabes que los bancos lo van a querer cobrar como con muchísimos intereses. Yo no saco ni el mío. Por eso, o sea, tú tienes todo el dinero y dices, me van a cobrar por el mío, que es mío, y me van a cobrar. Sí. Imagínate si pido uno que no es mío. Pero tú y yo eso lo sabemos. A mí cada año me cobran las cartas que no me envían. Claro. Pero tú te quejas. Déjalo. No, que a mí me parece bien. Me parece bien. A mí todo lo que sea gasto, considero que es bueno para el país. Yo por eso no pido nada. Yo sé que los bancos, malo. A mí me dicen, no, es que el banco tiene una ventaja esto. Me parecen estupendas para ti. Yo en banco no voy, pero ni a pedir la olla esa que regalan. No, no, ni el algo. Que no voy a nada. Que tengo ahí mi dinero, que ahí me ingresan ahí la nómina. Ahí pero se queda. Ahí se queda. Den por culo, ya vendrá nuestro hijo y que se busquen la vida. Yo no la tengo que sacar para nada. Eso está bien. Me tengo que comprar yo un yate. Pero ni 60 euros al día, ni corralito, pero ni polla. Pero ni su puta madre. No, no. Pero si es que no me tengo que comprar nada. Si ya, sí, si ya tenemos de si todo. Yo para comprar 4 latas de atún y 2 corazones de chocolate con lo que llevo en los bolsillos, ya tengo. Claro. Ahí, ahí va subiendo. Eso la gente que bebe Márquez de Riscal y come langostinos y eso. Esos tienen un problema, porque esos tienen que pagar. Pero yo no. Los que compran las tónicas de colores para el gin tonic. Ahí está. Y cardamomo. Esos son los que tienen el problema. Sí, me da igual. Bueno, como sé que vas mal de tiempo, sí, he elegido una canción para hacer el programa más larga de la habitual. 5 minutos. Sí, así ya bien. Luego recojo yo. Pues entonces ya somos, nos vamos despidiendo. Sí. Y... que pues... quiero conocer a los gallegos. Sí. Y sobre todo a las gallegas. Sí. O sea, sí tengo que elegir. Y tranquilas que no haré el ridículo de un hombre de 44 años. Hombre, eso seguro, doctor. Yo a ti no te he visto hacer ridículo, ¿no? Eso lo puedo yo confirmar. A la chica esa. Bueno, tú me has sacado de un garito y me has metido en mi coche y me has llevado para mi casa, a mi pueblo, ¿eh? Le había encargado gramos de farla a media comarca. Eso puede ser. Eso pero puede ser. Sin hacer ridículo. Eso me, me daría mareo o algo. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se suele escuchar los martes. Esta semana probablemente jueves, porque hoy he quedado. Y podéis contactar con nosotros para enviarnos relatos y eso, pero sí, no lo hagáis tan largos, que no hay tanto que contar, sí, tampoco. En el Facebook de Colaboración Ciudadana, colaboracionciudadana.com, info@colaboracionciudadana.com, y en nuestro podcast, estamos por todas partes casi. Muy bien. Cerramos con Refused. Perfecto. De su maravilloso disco de Shape of Punk to Come, la canción New Noise, y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Hey.